ofrece España no te veo más. Que Dios te bendiga mil veces, y aunque no vuelva a reinar. despierto y lloro por ti, me duermo y sueño contigo. Despierto y lloro por ti, uy, si no ha nacido por mí, pongo al cielo por testigo que me quisiera a morir. Que no la vea llorar la mujer que quiere un hombre. Que no la vea llorar. Que si el hombre no es decente, él se puede aprovechar del llanto de una inocente. Te pongo yo a ti la sentencia, si tú has cometido mujer delito, yo te voy a poner a ti la sentencia, por lo mal que te has portado. Viene a pedirme clemencia, ni pueda verme he dejado. Que tienes que saber a gloria sabe a gloria, por un consejo de tu madre, dejaste de ser mi novia. Zenaide. Jala Feli, viva Kai. Ayudar que necesita es cosa de buen cristiano. Ayudar que necesita cuando te tiendo la mano una limona chiquita. Gracias. Porque nadie pierde nunca a nadie. Ay, que no se quiere. Ay, ay, ay, era perder. Nadie pierde nunca a nadie. Ay, perder.